pa' jugar. Ajá, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. Pídele prestada el yo-yo, Teresa. Pídele prestada el yo-yo, Teresa. Pídele prestada el yo-yo. Pa' jugar, pa' jugar. Ajá, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar.